buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentarles la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente hoy 31 de octubre del 2017. Hasta luego, mes de octubre. Y les saludamos, les agradecemos que nos reciban en sus hogares, en los pueblos, en comunidades de las zonas urbanas, de las zonas campesinas, de las zonas indígenas. Gracias, muchas gracias por recibirnos. Y estamos listos para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Argentina, Macri presentó los ejes y reformas de su gabinete tras el respaldo electoral que obtuvo el 22 de octubre. En Colombia, avanza la minga indígena nacional. Siguen reclamando el cumplimiento de los acuerdos de paz. En Bolivia no habrá doble aguinaldo por segundo año consecutivo y los empresarios respiran tranquilos. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur en Argentina. Allí Macri presentó los ejes y reformas de su gobierno. ¿Cuál es el impacto de estos anuncios? Vamos a conocer detalles en vivo y en directo con nuestro compañero Pepe Fruto del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Adelante. Hola Javier, buen día, buenos días América Latina. Así es, el presidente Mauricio Macri anunció que los ejes de su gobierno de ahora en adelante serán la responsabilidad fiscal, la inflación y los impuestos, favorecer el empleo y fortalecer la república y la calidad institucional. Lo hizo en un discurso brindado ante los gobernadores de las provincias, los empresarios, sindicalistas y también jueces y funcionarios. Aunque no dijo cómo serán las reformas que se vienen, sí dio a entender que habrá despidos y recortes de gastos en el Estado, por ejemplo en educación, flexibilización laboral, reducción de jubilaciones y mayor apertura económica. Parte de lo que dijo el presidente. Tenemos que avanzar en reformas donde cada uno ceda un poco. Y competir quiere decir también salir a seducir al mundo y dejarse seducir. No podemos seguir siendo uno de los países más cerrados. No podemos seguir creyendo que podemos vivir solo con lo nuestro. Veamos el caso de las universidades. En 10 años, la planta de personal docente y no docente, la oferta académica, el número de universidades aumentó en promedio más del 30%, pero la matrícula de estudiantes solo el 13%. Claramente esos incrementos no se correlacionan con la tasa de graduación. Algo similar sucede con los sindicatos. No puede ser que haya más de 3.000 en Argentina. Y solo 600 firmen paritarias anualmente. En todos estos ejes, en todos, tenemos propuestas concretas que vamos a ir presentando en las próximas semanas. Por ahora no hay detalles de estas reformas. Las más temidas son la laboral y la jubilatoria, pero se descuenta que la primera incluirá más facilidades para las empresas para deshacerse de sus trabajadores y que la reforma jubilatoria incluirá un aumento en la edad para el retiro laboral. Ya está negociando el gobierno estas reformas con la CGT, que es la principal central obrera. Héctor Daer, uno de sus secretarios generales, decía esto luego del discurso del presidente. Hay temas que para nosotros son inclaudicables, que es el convenio colectivo de trabajo íntegro en todo el país con equidad regional, la ley de contrato de trabajo que marca la jerarquía legal que ningún convenio pueda perforar los derechos básicos, la seguridad social que tiene que ver con un sistema de obra social y un sistema previsional que bien lo ratificó también el presidente, que va a ser universal y solidario, y el modelo sindical, que la unicidad sindical es la que sostiene una negociación equitativa para todo el país. Pero los movimientos sociales que agrupan a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular fueron dejados afuera de la discusión y ayer se movilizaron durante el acto encabezado por el presidente. Escuchamos a Daniel Menéndez del movimiento Barrios de Pie. Sí, creemos que ha sido un error del gobierno. Evidentemente, si hay un problema que tiene el país, tiene que ver con la pobreza, con la agenda social. Creemos que el gobierno evidentemente está enfrascado, está obsesionado detrás de una mirada que tiene que ver con reducir el déficit fiscal, con acordar con los gobernadores el costo que va a implicar ese ajuste, con pactar con una parte de los dirigentes sindicales la reforma laboral de flexibilización que exigen las cámaras empresariales para traer más inversiones. Y creemos que es una agenda que está teñida claramente por el ajuste. Así las cosas en Argentina, mientras esperan detalles de estas reformas que buscará aplicar el gobierno tras el respaldo electoral que obtuvo el 22 de octubre. Es la información desde Farco, volvemos con ustedes. Y pueblos indígenas, comunidades y organizaciones populares están estremeciendo unos 15 departamentos de Colombia con lo que se ha denominado la Minga Nacional. Es una jornada para exigir al gobierno el cumplimiento de los acuerdos de paz. Hemos captado noticias a través del canal de televisión Pacífico Noticias, que ha desplegado toda una cobertura sobre esta Minga Nacional indígena. Hoy se inició la Minga por la Vida, organizada por los pueblos y organizaciones indígenas de todo el país para rechazar los incumplimientos de 1.300 acuerdos por parte del gobierno nacional en problemáticas como educación, salud, programas agrícolas y enfoque étnico en la implementación del acuerdo de paz. Frente a los más de 1.300 acuerdos incumplidos que tenemos con el gobierno del presidente Santos, nosotros dudamos que este gobierno, después de 7 años, vaya a cumplir en los últimos 10 meses que faltan al gobierno nacional. Segundo, el tema territorial. El territorio y las autoridades ambientales son otros de los puntos de la agenda. Los temas asociados a la compra de tierra, constitución, ampliación, saneamiento de resguardo y específicamente la firma del decreto de autoridades ambientales. Más de 100.000 indígenas se movilizarán en departamentos como Huila, Quindío, Cauca, Nariño, Cesar, Sucre, Risaralda, Caldas, Norte de Santander, Córdoba, Caquetá, Vichada, Amazonas y en el Valle del Cauca, en La Delfina, vía Cali, Buenaventura, se realizan concentraciones y bloqueos. Estamos haciendo llamada conmigo al gobierno nacional, departamental y tal, para que se dirigen acá a este lugar, a Buenaventura, que es el puerto más importante que tiene Colombia. Lo otro es que el ejército se retire de los territorios indígenas. Defensores de derechos humanos le exigieron al gobierno que respete el derecho a la protesta y a la movilización, tras la presencia de lo que ellos han denominado la amenaza del aparato criminal del SMAT, que ya está haciendo presencia en los territorios. Es una burla porque eso no avanza nunca, y por eso entonces tienen que salir con la amenaza y con el riesgo de que un aparato criminal como es el SMAT pues lo salga pues atropellar como siempre hace. La Minga por la Vida se adelanta bajo el lema Por la Vida y la Transformación del Presente para garantizar el futuro digno con justicia y en paz para todos. Y en Bolivia no habrá doble aguinaldo por segundo año consecutivo y los empresarios respiran tranquilos. ¿Por qué? Carlos Calderón de Herbol Bolivia nos informa. El gobierno anunció este lunes que el crecimiento económico entre julio de 2016 a junio de 2017 fue del 3.94%, lo cual hace insuficiente para alcanzar la cifra de 4.5%, requisito básico para pagar el segundo aguinaldo que el gobierno instituyó como un incentivo de parte del Estado a los trabajadores del país. El ministro de Economía, Mario Alberto Guillén, dijo que estos datos le fueron proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, con lo cual ha tomado la decisión de no autorizar el pago de este segundo aguinaldo. El cual es inferior a lo que establece el decreto supremo del segundo aguinaldo, por lo tanto este año no se podrá pagar el segundo aguinaldo. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, por su lado,